sentir el mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón. La libertad y en mi cucharón hay un sitio esperando por una flor. Las penas de amor me sumergen en depresiones llenas de sensibilidad. Ofrezco el corazón por avionadas de amor. Mi color dice. Cantemos a la paz. Dance all night, play all day, shake it up. A depresiones llenas de sensibilidad, ofrezco el corazón. Cantemos al amor, cantemos a la paz.